Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Estaba yo ahí dándole vueltas a la cabeza, pensando cómo se puede llamar un miércoles de una semana de 4 días, sabiendo que mañana es jueves, pero parece viernes. Y la verdad es que no se me ocurría nada hasta que alguien me ha dicho: hoy es un día que se llama miernes. Y digo yo, ¿cómo que miernes? Pues tiene sentido, porque el jueves de una semana normal, de 5 días, siendo viernes el día siguiente, se le llama juernes por aquello de la juerga. Pero es que miernes suena bastante mal, no vamos a recordar a qué suena, pero en todo caso me han dicho que se llama así. Bueno, yo me lo creo, son las 9.04, muy pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba, la 944 para nuestra capital, 947 para el Valle de los Pedroches, solfmcórdoba.com y las aplicaciones Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Una buena noticia, y es que los 30 grados nos van a abandonar a partir de mañana, aunque bien es cierto que en esta jornada de miércoles 22 de octubre de 2014 en nuestra ciudad van a predominar los cielos despejados con alguna nube sin ninguna importancia y unas temperaturas máximas que empiezan a descender. De hecho, alcanzaremos hoy a eso de las 5 de la tarde los 30 grados, mientras que las mínimas se han mantenido sin cambios. Teníamos unos 14 grados a primera hora de la mañana y a esta hora los termómetros marcan 17. Y la buena noticia es que a partir de mañana tendremos menos de 30 grados. Y esto me tranquiliza, porque yo pensaba que me iba a tomar las uvas con un ventilador en vez de con una chimenea. Y nosotros estaremos aquí hasta que sean las 10, compartiendo todos los estilos y todos los artistas de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Esto se llama 80s. Caught up in a web of lies, but it was just too late to know. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Johnny Hates Jazz y Paul Young son solo dos de las sorpresas musicales que te tenemos preparadas para esta mañana, ya sabes, todos los días de 9 a 10, aquí en 80s, en la sintonía de Sol FM Córdoba. Y ya sabes que estamos también a través de las aplicaciones de teléfono móvil, una de ellas es Ocio Nocturno, Sol FM Córdoba. Somos la emisora exclusiva de esta plataforma, a través de la cual puedes beneficiarte de una serie de descuentos y ganar premios directos directos, que no son descuentos, son premios directos cada mes por registrarte, además de escuchar gratis la radio Sol FM. Y te damos algunos consejitos, ya que se va acercando este fin de semana largo. Si te preocupa la estética, en Iocio Nocturno tenemos una serie de ofertas para ti. Por ejemplo, en Mary Kay, una clase gratuita de automaquillaje y 20% de descuento en maquillaje de fiesta viernes o sábado noche presentando el código QR con tus datos. En Modas Rocío, presentando la tarjeta virtual, consigue tu vale descuento de 5 euros para futuras compras por la compra superior a 50 euros. En Marco Aldani, un descuento del 10%. Por tanto, el corte o la depilación o la manicura queda por 9,99 euros. El tinte por 19,99 euros y las mechas por 22,99 euros. Y por último, en Clínica Dental Noreña, consulta más limpieza bucal más empaste por 25 euros. Estas son solo 4 de las razones por las cuales debes descargarte y registrarte en Iocio Nocturno. Recuerda, empieza por I latina, Iocio Nocturno. Sol FM, somos la emisora oficial. Momento de degustar la primera tarta del día con 29 velas sobre ella, las que cumple Zach Hanson, que nacía en Arlington, Estados Unidos, es el batería, así como el tercero de los hermanos Isaac y Taylor Hanson, que solo siendo adolescentes eran capaces de crear temas inolvidables como este Bop. Lo recordamos aquí en la sintonía de 80s. Conecta con todos tus recuerdos en 80. una gloria llevarse a los oídos delicias musicales como esta, que nos van ayudando poco a poco a despertarnos en esta mañana de miércoles y a llevar el día un poquito mejor. Vamos a repasar dentro de unos minutos la agenda de Leutopía para esta jornada de miércoles, pero antes déjame contarte una noticia que se conocía ayer, y es que la gallega Luz Casal va a actuar en concierto en Córdoba el próximo mes de noviembre. Ya sabes que la gallega ha publicado recientemente su nuevo disco llamado Almas Gemelas, y los cordobeses vamos a tener el privilegio de escucharla en directo en un concierto que va a ofrecer la cantante el próximo 23 de noviembre en nuestra capital. Según declaraba Luz Casal, este disco alude a los dos espíritus simétricos que la habitan, la artista y la persona que se mete en berenjenales, según dice ella. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del Gran Teatro de Córdoba y a través de Uniticket a un precio de entre 13 y 33 euros por localidad. Luz Casal en concierto dentro de un mes y un día, el 23 de noviembre en el Gran Teatro de Córdoba, presentando su trabajo Almas Gemelas. Ya te lo iremos recordando en la sintonía de Sol FM. Alcanzaremos el punto horario de las 9:30 con Blondie y una canción más que atómica. La vida no tendría sentido sin el sol. Y nosotros sin ti. Gracias por escuchar Sol FM. Bailando, bailando. Ay, qué rico lo paso bailando y gozando en la Torre San Carlos. Qué buenos ratos pasamos en la Torre de San Carlos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que aún no nos conoce? Pues en la Torre de San Carlos, todos los viernes, clases de baile gratuitas. Sí, sí, gratuitas. Y los sábados, música en directo con Papito. Estamos frente a Chinalandia, juntos a la gasolinera San Carlos. Te esperamos. Si quieres estar sano, empieza cuidando tu salud dental en Clínica Isla Dent. Te ofrecemos garantía de 10 años en tratamiento de prótesis. Blanqueamiento sin sensibilidad en clínica en 30 minutos por solo 50 euros. Clínica Dental Isla Dent, en calle Isla Alegranza, zona Noreña. Teléfono 957-464849. Queremos verte sonreír. Escucha lo nuevo de José Tena, You Can't Touch Me. Toda la noche sin parar de bailar. Es el adelanto de su nuevo disco Silencio versus Grito, producido por Sol Music Studios. 10 canciones con letra y voz de José Tena. 10 canciones que no te dejarán indiferente. José Tena, síguelo en Twitter y Facebook, José Tena Oficial. Escuela Master Natura, tu escuela de formación en terapias manuales. Te ofrecemos cursos de formación en quiromasaje, osteopatía, drenaje linfático manual, auriculopuntura, masaje deportivo, masaje tailandés, reflexología podal. Todos nuestros cursos están recomendados por APTN Cofenat y llevan su sello de calidad. Estamos en calle Realejo 6, pasaje frente parada bus, teléfono 957-94-1535, en masternatura.com y Facebook. ¿Estás organizando una despedida de soltera? No busques más. Tenemos algo diferente para ti. Juegos, bailes, disfraces, animadores latinos. 2 horas de animación continua, animador y actuación picante. Y una sorpresa para la novia. Y todo por menos de lo que imaginas. Llama ya. 610 050 104 o pregunta en Sol FM por nuestras despedidas de animación. Siempre hay una canción para cada momento. Y en Sol FM las tenemos todas. Escuchas a Carlos de San en 80s. Son las 9:35, ya hemos rebasado el ecuador de nuestro programa, de esta entrega de 80s correspondiente a este miércoles 22 de octubre de 2014. Y como siempre te recordamos cómo nos puedes sintonizar y o contactar con nosotros en la 94.4 de la frecuencia modulada para nuestra capital, para Córdoba. También en la 947 para la zona del Valle de los Pedroches y, como no, a través de la red de redes www.solfmcordoba.com, así como en nuestras aplicaciones para teléfono móvil, ambas gratuitas, Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Si lo que quieres es contactar de forma directa con este espacio 80s, lo tienes muy sencillo, por dos vías. La primera, el Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesan. Dices que te gusta, haces un simple clic y a partir de ahí empiezas a recibir todas nuestras novedades. Puedes escuchar todos los programas que han sido emitidos, así como consultar el listado de canciones que hemos preparado para ti en cada programa. Y si lo prefieres, nos puedes escribir un correo electrónico. 80sfm@gmail.com. Siempre con letra 80sfm@gmail.com. Estamos a la espera de tu petición o dedicatoria aquí en 80s. Thank you. Vamos a recordar ahora a una artista tristemente fallecida hace ya más de 2 años y que colocaba tal día como hoy, un 22 de octubre, en esta ocasión del año 1985, en el número 1 del Billboard. Una canción que ya había sonado años atrás en las voces de Marilyn McCoo y Billy Davis Jr. Se trataba del debut en el mundo de la música de una de las voces de R&B más inconfundibles e inolvidables, la de Whitney Houston, que se guardaba todo su amor para ti. Saving All My Love For You, hace 29 años, que era número 1. Vamos a recordarla aquí, en 80s. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Oh, pájaros nocturnos que nos traían Shack Attack a finales de la década de los 80, y nosotros de nocturnos nada de nada, todo lo contrario, diurnos, porque nos encanta traerte las mejores canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar, y hacerlo de buena mañana aquí en la sintonía de 80. Y atención, porque vamos a darte unas pistas para el día de hoy, esas alternativas de ocio que nos está proponiendo durante toda esta semana el Festival Utopía, la creación joven, que como bien sabrás se está celebrando hasta el próximo viernes 24 de octubre. Y te cuento que hoy, miércoles 22, desde las 10, es decir, dentro de un cuarto de hora, va a comenzar el encuentro con Ex Ion en la sede del Instituto Andaluz de la Juventud. A las 10 y media, la jornada sobre el impulso a la creación audiovisual joven en Andalucía, en la Filmoteca de Andalucía. A partir de las 11 de la mañana, redes y algo más, un taller vivo en la Casa de la Juventud. Y ya a media tarde, a partir de las 5, un micro taller, Bullet Time, en la sede del IAJ. A las 6, proyección de Crematorio, segunda parte, en la Filmoteca de Andalucía, en la Sala Josefina Molina. A partir de las 6 y media, taller de cocina molecular en el Mercado Victoria. Y a las 8 y media de la noche, conversación y tweets, orgullo y satisfacción con José Luis Agreda en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, en su salón de actos, así como un festival de cortos y webseries. Esta es toda la programación para la Utopía del día de hoy, y mañana te contaremos la del jueves y el viernes. Recuerda, toda esta semana Festival Utopía de la Creación Joven en Córdoba. Hoy se están cumpliendo 22 años de que un cantante que triunfó por una canción melódica sentado a un piano vino a nuestro país y ofreció un concierto en la Sala Universal Sur de Madrid, un concierto básico de aquellos famosos que se celebraban por aquella época. Un cantante y compositor estadounidense que había debutado haciendo los coros a Lionel Richie, que publicó un disco llamado Rush Street y que se llama Richard Marx. Vamos a escucharlo en esta ocasión con su tema Satisfied. Muy satisfecho él y nosotros también de escucharlo aquí en 80s. Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Tú que sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu, ¿cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. ¿No ves que ahora es demasiado tarde, princesa? Búscate otro perro que te ladre, princesa. Mira, demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maestro de maestros, Sabina, con su princesa. Hace ya casi 30 años de esto. Hay que ver cómo le ha cambiado la voz a este hombre, solo en unos pocos años. Bueno, y hablando de música de los 80, vamos a recordarte que si te gusta Hombres G, Marta tiene un marcapasos, es tu musical. A partir de mañana, en nuestra ciudad, jueves, viernes, sábado y domingo, con las siguientes funciones. Jueves, es decir, mañana a las 8:30 de la noche, viernes 24 y sábado 25, tanto un día como otro, a las 6 de la tarde en primera sesión y a las 10 de la noche en segunda, y el domingo a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche, localidades de 18 a 50 euros a la venta en taquillas del Gran Teatro y a través de Uniticket. Marta tiene un marcapasos, es tu musical, si te gustan los Hombres G, la música española de los 80. Y nosotros vamos echando la persiana por hoy a esta entrega de 80s correspondiente al miércoles 22 de octubre de 2014. Regresaremos mañana a partir de las 9, como es habitual, para repasar juntos las canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar y para despertarte y darte los ánimos que te falten de cara a empezar este puente de San Rafael que se nos avecina. Ya llega José Tena con Soleando de 10 a 12 para traerte todo lo que está sucediendo en la música a nivel nacional e internacional. Hasta mañana, que tengas un gran día de miércoles 22, los dos patitos, y que la radio te acompañe.